Paiva. El agua, el penal para Tata González, cambió frente para Tavares. Baja bien la pelota Nubio por parte de José Luis Díez. Este hace orientar la más potente. La radio del fútbol por lejos. Gracias a ustedes. Esférico colocado más abierto. Va subiendo Medero. Otra vez pide Sosa. Va Medero. Otra vez pide Sosa. La pelota para Brasil. Dejaron pasar. Tiraron. Tapó el portero. Casi gol de Danubio. Al rebote Comachi. Rebota. Insiste otra vez. A toda la pelota la bandera. La bandera para Siles. Se escapó defensor. Gira Siles. Siles tocó la pelota abierta. Vino otro centro. Cerrado. Saltó Lama. Lama. La sacó. Esfuerzo tremendo. Vino para Tabaré Vidé. Está replegado. Casi la pierde. Allá insiste Tabaré. Lo va marcando. Se entrevera. La perdió Vidé. Se la quita el Puma Rodríguez. La pierde el Puma. La saca Lama. Vuelve a tomar la pelota. Sin embargo, Siles. Desesperante final. No invocan un pase. La pelota para el Puma. Atropella el Puma. Tan 0-0. Buscó el área. Tira un sobrepique. Segundo palo. Medero tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio Medero. Medero. Faltan 5 minutos. El primer tiempo fue violeta. Levantó algo. Pero sin ser práctico en área contraria defensor. Entró Medero. A espalda de los zagueros. Ceballos y González, que se tiró por aquel sector. Cacheteó la pelota a la carrera. El futbolista del equipo de Danubio abrió el score. Abrazado. Titulares con suplente. Abrió el score Danubio. Defensor pierde en su casa. Danubio lo festeja como si fuera un clásico. Porque es un clásico. Pasó a ganar Danubio por 1-0. Exquisita definición del Botija Medero. En el relumbrón del final del partido apareció este remate de Mederos. Después de la tajada de Castro, tras el disparo de Siles, se había volcado al ataque el equipo de Leo Ramos. Acierto del entrenador, poner gente por afuera para atacar a los laterales que estaban amonestados. Danubio llega al gol. En el balance del segundo tiempo había mejorado el equipo de la curva. Danubio gana, Danubio vive y lucha todavía buscando su permanencia en primera. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Por festejo indebido, hubo tarjeta amarilla de autor del tanto Fito Medero. Esperamos. En la mitad de cancha, cansado, está empujando a Fischler. Hay tiro libre que va a tomar defensor, que se desespera, intentando el gol del empate. Recién hubo tarjeta amarilla para el punta Comachi. Tiro libre que va a tomar el portero. Se va arrimando a la pelota el futbolista Matías Castro. Va todo defensor, todo arriba. El centro a Barro, salta a Barro. Qué bien Victorino. ¿De dónde sacó fuerza Victorino? Salto y ganó. Vuelve a tomar Cardacio. No afloja la presión de Cardacio. Cardacio decía Navarro. Navarro levanta para Tabaré. Cabecea al medio. Va Tabaré. Pide Fau. Se tiró. Se tiró Viudé. Se tiró Viudé. La pelota abierta. De ninguna manera. Viudé por el futbolista de Quintana en un cambio apropiado. Pelota larga. Se tira el portero. Sale como zaguero. Desesperado el portero Castro. Ha vuelto Castro. Castro coloca para Facundo Mayo y Lama. Coloca al medio. Vino para Cardacio. Golpeó a Cardacio. Fue la vara amarilla. Porque uno de los atacantes, creo que era el futbolista Paiva, no le devolvía la pelota. Tarjeta mía para Paiva. Ahora peina Navarro. Navarro para Kevin Méndez. Se viene la viola, se viene. Levantó centro. ¡Está! ¡Gol, Paiva! ¡Gol! Empató defensor. Entrenación enérgica. El futbolista Paiva con Milán. La pelota cabeceada enérgicamente en la hora. Milán salió furioso a festejarlo. Paiva detrás de él. 48 minutos, 40 segundos. Vino al centro. Defensor estaba perdido. Defensor estaba apurado. Defensor había jugado mejor el primer tiempo. Lo ganaba Danubio para que el gol de Medero pueda haber tarjeta amarilla por festejo indebido. Vino al centro. Saltaron varios elementos. Atropelló enérgicamente al futbolista Milán. Cabeceando netamente junto a Paiva. Abrió el score defensor, se empata el partido. Milán, autor de la conquista, está 1-1, ¿verdad? Cuando parecía que Danubio solidificaba la victoria, que cerraba el partido con triunfo, llegó este centro al segundo palo y la aparición de un goleador de las formativas que había perdido pie en el primero de defensor para darle esta alegría en la agonía. Empata Milán y creo que en los 90... está bien que el clásico termine empatado. Qué bien Danubio, qué mano a mano prácticamente le ganó Milán a Paiva, qué mano a mano, porque Paiva lo iba buscando a Milán, pero no pudo. Vuelve a tomar la pelota del conjunto danubiano por Vitorino, espérame por favor en el cierre. Esférico por abajo, empató Milán, la pelota por abajo, rebota a Barquís Cuña, que sigue el fútbol, se enloquece el banco danubiano. El partido está 1-1, estamos en los 50 minutos, va a pitar en cualquier momento Cuña, hay foul, tiro libre que va a tomar Danubio, la última del partido, Estadio Francini. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con Ila 12, para crecer.